Una batalla permanente contra la pereza. Está llegando a la radio Che Levantate. Che, levantate. En minutos, en Radio Che. Radioche.com.